¿quién me tomará? ¿Quién irá conmigo? Aquí estoy en pie, amigos míos. Yo soy un cantor. Desde el fondo del pecho, mis flores y mis cantos desgrano ante los hombres. Una gran piedra tajo, grueso madero pinto. En ellos pongo un canto. Se hablará de eso un día, cuando yo me haya ido. Del modelo de cantos que dejo en la tierra. Allí vivirá mi corazón. Allí vendrá de la región de niebla mi recuerdo y vivirá mi nombre. Lloro cuando digo y hablo con mi corazón. Allí vivirá mi corazón. Allí vendrá de la región de niebla. Exhala fragante aroma. Se están uniendo en uno en nuestras flores. Ya se oye, ya germina mi canto. Está retoñando y trasplante de palabras. Florido. Con él deleita a los príncipes, los águilas y los tigres. Solo por un breve tiempo estamos prestados unos a otros. Oguaya, oguaya. Resuenan los cascabeles en medio de la llanura. Tú, ave de fuego, ya andas volando en medio de la llanura. En el lugar del misterio. Oguaya. Solo hemos venido a dormir, solo hemos venido a soñar. No es verdad, no es verdad que vinimos a vivir en la tierra. Nos vamos haciendo cual hierba en cada primavera. Viene a brotar, viene a estar verde nuestro corazón. Solo hemos venido a tomar prestados tu florido tambor, tu sonaja, tu canto. Ah, son tus flores. Oh guaya, oh guaya. We'll be right back.